el señor Milo a contarnos de qué escuela vienen. Venimos de la escuela 24 del 7, Virgen Generala. Bien, escuela 24 del 7, ahí Lucho nos tira magia. Una escuela que, ¿en qué barrio está Jazmín? En Caballito. En el barrio de Caballito, que es un barrio que está prácticamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires. O sea que tuvieron un viaje bastante largo, ¿no, Cristina? Sí. ¿Y cómo vinieron acá? ¿Hasta la radio, Cristina? Vinimos en un autobús. Vinieron en un autobús, en un micro escolar que está acá estacionado en la puerta de la radio. Y contame, Cecilia, ¿qué hay cerca de la escuela como importante, por ejemplo? El club de Boca. Cerca de la escuela, no cerca de la radio. Sí, cerca de la radio está el club de Boca, ahí del otro lado Luciano festeja. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué club tenemos cerca de la escuela? Súper cerca de la escuela. De Ferro, ya me acordé. Bien, del glorioso Ferrocarril Oeste, porque somos de Caballito. Sí. Y esta escuela está a la vuelta de la cancha de Ferro. ¿Qué otra cosa más tenemos importante, Milo, cerca de la escuela? Había plazas, dijimos, importantes. La Plaza Irlanda, la Plaza de Ángel Gris. Exactamente, que son plazas que ustedes suelen frecuentar, porque a mí me cuentan en la escuela todo lo que hacen en estas plazas. Bien, ya más o menos del otro lado se habrán ubicado en cuál es esta escuela, dónde queda esta escuela. Y ahora me interesa que contemos, ¿de qué vinieron a hablar hoy Zoe? Contame, Zoe, bien cerquita del micrófono, así te pueden escuchar del otro lado. ¿De qué tema vinieron a hablar hoy a la radio? ¿Cuál es el tema, Ciro, del cual vienen a hablar hoy? Ciro, no. Perdón, Milo. De los superhéroes. De los superhéroes. Excelente. ¿Y a qué le llamamos superhéroes? Leímos el cuento Los Super Minis. ¡Excelente! ¿Y un superhéroe, Cecilia, qué es? ¿Qué es un superhéroe? Un superhéroe es como te salva, y atrapa a los criminales. Y también son una persona que tiene poderes, no son como la persona cantilas. Estos son que salvan al mundo. Bien, tienen poderes, no son como cualquier persona. No. Y como tienen esos poderes, pueden hasta salvar al mundo. Y eso es lo que los diferencia, ¿no?, de una persona común. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, Jazmín? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. ¿El tuyo, Milo? Spider-Man. Spider-Man. ¿Aurora, el tuyo? No sé. Bueno, pensalo, tranquila, que tenemos un poquito de tiempo. Cecilia, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Gatúbela. Gatúbela, una villana. Bien, Cristina. Batman. ¿Y Zoe? También la Mujer Maravilla. También la Mujer Maravilla. Y ustedes armaron sus propios superhéroes. Vamos a escuchar cuáles son los superhéroes que armaron estos chicos y estas chicas de primer grado. Y después nos van a contar cómo fue pensarse como un superhéroe. Yo soy Aurora. Mis poderes son volar y láser. Mi debilidad es la kriptonita y la cebolla. Yo soy Burbuja. Mis poderes son: puedo tirar el agua, puedo respirar por el agua, puedo controlar el océano, puedo controlar a los animales del agua, puedo controlar los volcanes de agua. Mi debilidad es el fuego, la lava, el calor. Yo soy Mini Gatita Unicornio. Mis poderes son volar. Soy Mini Trepadora. Mis debilidades son el fuego y el agua. Yo soy Burbuja. Mi poder es tirar láser con el pelo. Mi debilidad es el agua. Yo soy Mini Spider-Man. Mis poderes son tirar telaraña, tirar láser con el ojo, tiene uñas filosas. Mi habilidad es volar sin ser invisible. Yo soy Super Zoe. Mis poderes son mover las cosas con mi mente. Mi debilidad es los gatos. Un aplauso enorme para estos superhéroes que inventaron los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala que están recibiendo mensajes. Tenemos acá un gran abrazo a Aurora Farías, que sus papis la aman muchísimo. Y un saludo a todos. Felicitaciones. Después tenemos muchos besos para Jazmín. Soy la mamá. Un orgullo escucharla. Gracias por la oportunidad. Y ahí del otro lado nos están escuchando. Siempre están las familias escuchándonos del otro lado. Si hay alguna familia que no nos pudo escuchar, bueno, pueden contarle que este programa va a estar subido a nuestra página web, a la cual pueden entrar a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec. @programa.rec. Y ya para ir cerrando este primer bloque, me gustaría que me cuenten cómo fue pensar en estos superhéroes. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? A ver, arranca Cecilia. ¿Cómo se llama tu superhéroe, el que pensaste para vos? Gatúbela, pero era un villano. El que inventaste, ¿cómo se llamaba? Burbuja, bien. ¿Y fue fácil pensar? No, ¿por qué? Tuve que pensar en todos los superhéroes y inventarme un nombre. Bien. ¿Y cuáles eran los poderes más especiales de este superhéroe que inventaste? No sé. Tenía un montón de poderes. Sí, un montonazo de poderes. Cristina, ¿tu superhéroe? ¿Cómo se llamaba? Mini Unicornio. ¿Y cuál era su poder más especial? ¿Te acordás? ¿Fue fácil pensar en este superhéroe? Más o menos. Acá, Milo, ¿querés contarnos acerca del que vos inventaste? Mini Spider-Man. ¿Y cuál es la debilidad? Vamos a ver cuál es la debilidad de este Mini Spider-Man. Volar y ser invisible. Ese es el poder. ¿Y no, la debilidad? No, volar y ser invisible. Esa es la debilidad. ¿No puede volar y no puede ser invisible? No. Ok. ¿Y qué es lo que sí puede hacer? Puede saltar alto. Sí. Y tirar láser en el ojo. Ah, me acuerdo que tiraba láser por los ojos. Jazmín, tu superhéroe también se llama Burbuja, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son sus poderes? Tirar láser con el pelo. Tirar láser con el pelo. Y aparte, estos chicos y estas chicas inventaron sus superhéroes y los dibujaron. Porque yo me acuerdo muy bien de cómo vos dibujaste el láser en ese pelo del superhéroe que creaste. Y por allá, Zoe, ¿el tuyo cómo se llama? Super Zoe. ¿Y qué puede hacer Super Zoe? ¿Cuál es el poder de Super Zoe? ¿Tiene alguno especial? Tenía muchos, me parece, ¿no? Y Aurora, me falta el tuyo. ¿Nos querés contar cuál era tu superhéroe? Mi superhéroe era Aurina. Aurina, exactamente. ¿Y cuál era la debilidad? Las tormentas. Porque todo superhéroe, toda superheroína tiene poderes, pero también tiene una debilidad. Y ahora vamos a hablar de la debilidad de Superman, porque nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la música Superman. Y mientras Lucho la va poniendo ahí de fondo, contame vos, Milo, que estás muy interesado en este tema. ¿Cuál es la debilidad de este superhéroe? ¿Alguien se acuerda? Yo sí. A ver. No, yo me acuerdo. ¿Cuál es? La kriptonita. ¿Qué era la kriptonita? Cecilia, ¿vos te acordás que era la kriptonita? No sé qué es su debilidad, la kriptonita. ¿Vos te acordás que era la kriptonita? Era como una especie de piedra verde. Yo, que le sacaba los poderes. Sí, en verdad, sí. Es como si fuera que se los absorbía. Exactamente. Bueno, me encanta. Este programa va a estar repleto de superhéroes y de superheroínas. Pero ya hemos llegado a este primer bloque y quiero que recordemos quiénes formaron parte de esta primera sección de Hora Libre. Arrancamos ahora también por la derecha. ¿Nombre? Cecilia Luján Benítez Martínez Cabrera. Muy bien. ¿Y al lado está? Aurora Estefanía Farías Pérez. Muy bien. Milo Romero. Jazmín Olivia Tineros. Cristina. Soy Arenas. Todos ellos y todas ellas son de segundo grado de la Escuela Virgen Generada y nos van a estar acompañando acá en el aire de FM Riachuelo hasta las 15 horas. Vamos con este tema y seguimos con más Hora Libre. Y con esta cortina seguimos con este programa especial de superhéroes a cargo de segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Hay gente nueva acá en el estudio y ellos y ellas son y se van a presentar ahora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ángel. Yo me llamo Mateo. Suyay. Yo me llamo Fernanda. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien. Súper. Súper. ¿Estuvieron escuchando el programa desde afuera? Sí. No, yo no. Yo ¿no? Sí. ¿Vos sí? Buenísimo, porque sí. Afuera tenemos una radio. Porque tú la idea es que quienes, súper excelente, que quienes están esperando afuera puedan escuchar. Y les cuento que seguimos recibiendo mensajes para ustedes. Dice, hola Delfi, te queremos mucho. Viva el parque en el playón. Después, hola, soy Sara, mamá de Dante. Un enorme beso a todos los chicos de segundo grado. Felicitaciones, genios totales. Y bueno, acá estamos, seguimos con este programa. Estamos hablando de superhéroes. Y ustedes en este proyecto que estuvieron trabajando desde prácticas del lenguaje, junto con la senio Alejandra Morillas, leyeron una novela. ¿Quién puede contarme cómo se llama esa novela? Fernanda. La novela se llama Los Superminis. Los Superminis. ¿Y se acuerdan quién la escribió esta novela? No. Yo. A ver, contanos, Mateo. Melina Pogoreski. Muy bien. Excelente. Melina Pogoreski. ¿Cómo fue leer una novela? Porque una novela no es lo mismo que un cuento. ¿Por qué no es lo mismo que un cuento una novela, Fernanda? Porque una novela tiene muchas hojas. Exacto, es más larga. Y muchos episodios y muchas cosas. Y no lo podemos leerlo como en un día, como un cuento. Exacto. Sino que se tiene que leer como en una semana o algo así. Exactamente, y ustedes creo que estuvieron más o menos 2 semanas leyendo esta novela. Yo participé de varios momentos de lectura en el taller de radio, pero después ustedes seguían con la seño durante la semana y a mí me iban poniendo al tanto de lo que habían leído. Pero del otro lado, quizás hay gente que no tiene idea qué es esta novela de los Super Minis. Ángel, ¿vos podés contarnos un poquito acerca de los Super Minis? ¿Quiénes son los Super Minis? ¿De qué se trata esta novela? Se trata de unos superhéroes que se llama Super Trucho y Capitán Trompeta. Exacto, que son como los protagonistas de la historia, ¿no? Sí. ¿Y qué les pasa a estos protagonistas, Ushai? A estos, ¿son personas grandes? Contame, Fernanda. Son unos niños que creen que son unos superhéroes y hacen como algunas misiones para que intentan ser como unos superhéroes. Exacto, y ellos quieren salvar el mundo. Sí. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Con quién se encuentran? ¿Cuál es el villano de esta novela, Ushai? ¿Te acordás cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Contanos. Pepeto Pepe. Pepe Topete, exactamente. O sea, que en esta travesía, en esta aventura de salvar al mundo, estos super minis, que, ¿cómo dijimos que se llamaban estos dos superhéroes? Capitán Trompeta y Super Trucho. Exacto, estos dos superhéroes se encuentran de repente con un villano. Más adelante vamos a contar un poco más acerca de esta historia. Vamos a ir avanzando de a poquito porque tenemos otros compañeros y compañeras afuera. Pero quiero que ustedes me comenten. ¿Les gustó leer esta novela? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó, Ushai, de esta novela? Que salvan al mundo y que vencen a Pepe Topete. Bien, Pepe Topete. ¿A vos qué fue lo que más te gustó, Fernanda? A mí lo que más me gustó es la parte de la oculta identidad de mamá. La oculta identidad, claro, porque algo también característico de los superhéroes también es que ocultan su identidad, ¿o no? Sí. Bien. Porque no pueden saber lo que son detrás de la máscara, pero sí les pueden contar a sus familias. Bien, a veces, a algunos no, ni a la familia le cuentan. Ángel, ¿qué fue lo que más te gustó a vos de esta historia? Me gustó en donde querían unos trajes, así pueden ser superhéroes. Bien, ¿y cómo eran esos trajes? ¿Te acordás? No me acuerdo. Vos ayer me contaste un montón de esto, Mateo. A ver, contame, ¿cómo eran? La de Capitán Trompeta era una remera azul con rayas azules oscuros y un pantalón azul y zapatillas rojas. Sí. Y con Super Trucho era un antifaz azul, una remera verde con rayas azules oscuros y un guardapolvo con corazoncitos y un pantalón azul con eran como trajes de cosas que tenían en sus casas, ¿o no? Sí, en realidad lo hicieron. Claro, lo hicieron ellos con cosas que fueron encontrando. Sí. Buenísimo. Y ustedes, para los superhéroes que inventaron, pensaron trajes también, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí. Ahora, después de escuchar a sus superhéroes, me van a contar qué trajes pensaron para inventarlos. Vamos a escuchar entonces esta producción de segundo grado. Yo soy Iron Man, mis poderes son rayo láser, mi debilidad es el agua. Yo soy Super Flash, mis poderes son volar, tirar láser por los ojos y rápido, mi debilidad es el pepino y la cebolla. Yo soy Farcirita. Mis poderes son super velocidad, volar y super fuerza. Mi debilidad es que me den una poción que me quite los poderes. Yo soy Super Leo. Mis poderes son tiro cohetes, tiro telaraña y tengo un escudo de lava anti agua. Mi debilidad es el agua. Yo soy Megacuerno. Mis poderes son convertirme en dragones y mi debilidad es los cristales. Yo soy Super Heroica Sushai. Mis poderes son rayos X, rayos láser. Mi debilidad, el fuego. Bueno, ahí teníamos muchos superhéroes, Megacuernos, Flash, Fercirita, un montón de superhéroes y de superheroínas. Quiero que me cuenten, porque en radio no podemos ver los dibujos que ustedes hicieron, ¿cómo pensaron los trajes de estos superhéroes? El de Megacuernos, ¿cómo era, Mateo? Era una remera violeta, la camiseta blanca, tenía la piel... Como la tengo yo, tenía cuernos, claro. Algo se llama megacuernos. Exacto. Tenía los ojos así. ¿Como vos? Más o menos. Bien. Mateo tiene ojos marrones y unas pestañas alucinantes, le contamos ahí a la gente que está del otro lado. Bueno, en realidad los ojos no tenían nada de eso. Bien. Tenían, solo eran blancos. Bien. Ángel, ¿cómo se llamaba tu superhéroe? Se llamaba Iron Man. Bien, ¿y cómo pensaste el traje de Iron Man? Era como que el de abajo era rojo y amarillo. Sí. El cuerpo también era de ese color. Sí. La cabeza también. ¿Y tenía alguna máscara o algún antifaz? Sí. Bien. Fernanda, recordanos cómo se llamaba tu superheroína. Se llamaba Fercirita. Bien, ¿y cómo pensaste el traje de Fercirita? Tiene como camisita de arcoíris, pantalón de arcoíris y todo de arcoíris. Ah, súper alegre, me encanta. ¿Y Sushai, tu superheroína? ¿Cómo se llama? Mi superheroína se llama Superheroica Sushai. ¿Y cómo pensaste el traje de Superheroica Sushai? Es de color azul solo y la máscara es de color roja. Buenísimo, me encanta. La verdad, este programa sobre superhéroes está buenísimo. Pero bueno, tenemos que lamentablemente cerrar este segundo bloque porque hay otros compañeros que también tienen un montón de cosas para contarnos. Vamos a recordar quiénes formaron parte de este bloque diciendo nuevamente sus nombres. Ángel. Mateo. Sushai. Fernanda. De segundo grado de la Escuela Virgen Generala han venido a hablar acerca de un proyecto en el que estuvieron trabajando sobre superhéroes. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Mateo? ¿Qué estamos escuchando? Vamos a escuchar Wonder Woman. Ni la caridad del cielo, ni político puntés, maricones traición. prisioneros que te la quieren cobrar. Algún día quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos en este programa de Hora Libre especial Superhéroes. Estamos con segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Tengo un grupo nuevo acá dentro del estudio que se va a presentar. Y vamos a arrancar por mi izquierda, allá en la punta. ¿Cómo se llama? Cuéntele a la audiencia. Juana Victoria Lasky. Juana Victoria Lasky, al lado. Soy Delfina. Delfina, bienvenida, que se ha venido con un apunte, porque ayer la consigna en la escuela fue quien necesite se puede traer un apunte, y Delfina hizo todo así con mucha responsabilidad, la felicito. Por acá, ¿quién tenemos? Soy Ian Lolis Carlos. Bienvenido, Ian. Por aquí. Yo soy Bruno. Bienvenido, Bruno. Y finalmente por allá. Yo soy Pedro Romero Arnold. Muy bien, gente muy seria que se presenta con nombre y apellido. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están mal? Sí. ¿Están cómo? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosas? Más o menos, qué silencio. Esto no ocurre habitualmente en el aula, Doy fe de que esto no ocurre habitualmente en el aula. Les quiero contar, mientras vamos rompiendo el hielo, que seguimos recibiendo mensajes de su familia. Tenemos un mensaje de la mamá de Fernanda Farías, que le mandan un beso inmenso de parte de papi y mami. La ama mucho. Felicidades a todos. Después tenemos otro mensaje que dice: hola, qué bien se los escucha. Soy Gaby, la mamá de Mateo. Felicitaciones a todo segundo grado. Después tenemos otro mensaje que es: muy buenos todos, muchos besos para Fernanda Farías de parte de sus papis. Y un mensaje para Delfina. Dice: saludos a todos, hablaron todos muy lindo. Delfi, te queremos mucho. No al Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, aprovechan las familias de Caballito también para hacer estos reclamos que tienen que ver con la construcción de un parque en una de las manos de la avenida Honorio Pueyrredón. Bueno, estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de superminis, y ahora ¿saben qué quiero? Que profundicemos en los personajes principales de esta historia. Vamos a arrancar por los protagonistas, que son estos dos niños superhéroes que, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre se pusieron en realidad? Capitán Trompeta y Super Trucho. ¿Cómo son estos niños superhéroes, Pedro? ¿Qué es lo que tienen de particular? Buenos, responsables. Hay algo que les encanta. Ah, tomar el super jugo naranjic. Les encanta tomar un super jugo, que es el super jugo naranjic. Muy bien. Aparte de estos dos personajes, tenemos al villano, ¿no, Juana? Que recordemos cómo se llama el villano. Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Pepe Topete. Pepe Topete. ¿Qué es Pepe Topete? Pepe Topete es un payaso que en realidad es malo. Sí. Y que quiere dominar el mundo. ¿Y cómo es que se lo cruzan a este payaso, estos niños superhéroes? Sí. Delfina me quiere contar ahí. Muy bien, vamos a armar la historia entre todos, así todos pueden hablar. Me encanta. ¿Cómo se lo cruzan a este villano, Delfina? Bueno, la ayuda a Juana, que estaba contándolo. Delfina es yendo a... Bien, cerca del micrófono. Sí, te escuchamos, Juaní. Es que los invitaron para ir a la tele y el programa se llamaba Mini Tardes, donde Pepe Topete era como el representante del programa. Claro, como el conductor del programa. Como yo acá soy la conductora de Hora Libre, pero no soy una payasa, quiero avisarles a todos los que están del otro lado, que no me están viendo, bueno, no soy una payasa. Pepe Topete era el conductor de este programa. Sí, Pedro. Y ese programa era de la Mini Tardes y los llamó para hacer tipo el programa, terminar el programa, y fueron un día Mini Tardes. Excelente. Delfina, vos estabas levantando la mano. ¿Qué me querías contar? Cerquita del micrófono, Delfi, así te escuchamos. Misterio. ¿Querés leer lo que trajiste? Bueno, de la historia. Contanos, a ver, ¿qué es lo que vos anotaste ahí que tenés ganas de contar? Bueno, los nervios nos están jugando una mala pasada, pero no importa porque... Vamos a relajarnos, así vos lo podés contar tranquila. Bruno, aparte de estos dos niños superhéroes y del villano Pepe Topete, ¿qué otro personaje sabía en la historia? De la primera misión leímos que había una niña que se llamaba Lili. Una niña que se llamaba Lili. ¿Y esta niña que se llamaba Lili, qué hacía en esta historia? ¿Le pasaba algo? ¿Era amiga de los chicos? Estaba llorando y los chicos vieron y uno tenía miedo y el otro fue a rescatarla. Bien. ¿Y aparte de ese personaje, hay algún otro personaje más, Ian? ¿Que vos recuerdes? ¿Pedro? El encargado Wilson. ¿El encargado Wilson también participa en alguna misión? Sí. No. No. No, porque él está tratando de que no se porque estaba rota la canilla y no la podía arreglar, y Super Trucho y Capitán Trompeta no podían hacerlo. Entonces Capitán Trompeta quería ir al baño y después Super Trucho y Capitán Trompeta se fueron a su casa. Bien. ¿Y dónde viven estos personajes, Juana? ¿Vos te acordás? Sí. ¿Dónde? Viven en la ciudad. Viven en la ciudad. Todo esto transcurre en una ciudad. Pero estos chicos y estas chicas que están acá en este tercer bloque también pensaron sus superhéroes y grabaron una producción que vamos a escuchar ahora y me van a contar después mucho más acerca de esto. Yo soy Super Agustín, mis poderes son volar, tirar rayos, correr rápido, super fuerza, mi debilidad es Messi. Soy Super Rayo, mis poderes son velocidad, mi debilidad es el agua. Yo soy Super Delfina, mis poderes son velocidad y fuerza, y mi vida son los pedos. Mi nombre es Gato Girl, mis poderes son tirar bolas de colores venenosas, mi debilidad es ver la cara de un caniche. Soy Flash, mis poderes son correr rápido y poner el mundo en cámara lenta. Mi debilidad son los dibujos animados. Yo soy Snake, mis poderes son camuflarme, mi debilidad es el frío. increíbles estos superhéroes y estas superheroínas que tienen los más diversos poderes y también debilidades. Me encantó. Ya estamos llegando al final de este tercer bloque, nos queda un bloque más, así que quiero que recordemos quiénes estuvieron acá formando parte de este tercer bloque. Arrancamos por mi izquierda. Nombre. Pedro. Pedro. Bruno. Ian. Delfina. Juana. Todos ellos y todas ellas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Y vamos a ir con un tema musical, ¿no? ¿Lo vas a presentar vos, Juana? Sí. Bueno, dale, te escuchamos bien cerquita del micrófono. Contanos qué va a pasar ahora. Ahora vamos a escuchar la canción Batman. Ahora sí, hemos llegado a este tercer y último bloque de Hora Libre de la mano de los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo Virgen Generala. Aprovechamos la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a la directora de la escuela que siempre acompaña este proyecto, Andrea Minutela. Y acá agradecerle también a Ale, la senior, que está con nosotros ahora dentro del estudio, por también acompañar y sostener este proyecto durante todo el año. Hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y quiero que se presenten, se están preparando, están tomando la distancia indicada con respecto al micrófono, porque esta gente sabe mucho de radio y lo viene a demostrar acá en el aire de FM Riachuelo. Pero quiero que se presenten, que nos cuenten cómo se llama y vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Su nombre, señorita? Ana. Bienvenida, Ana. ¿Y al lado? Zoe. Zoe, por acá. Matías. Matías, bienvenido por aquí. Aurora Medina. Aurora Medina, por allá. Al micrófono. Agostina. Agostina y... Dante. Y Dante, bienvenidos, bienvenidas. Tuvieron que esperar un ratito para entrar. ¿Cómo estás, Dante? Bien. ¿Estuviste escuchando el programa afuera? Sí. ¿Y qué tal salió? Bien. Aurora, ¿a vos qué te pareció? A mí me gustó. Buenísimo. Estuvimos hablando de los Super Minis, la novela que estuvieron leyendo con la senio Ale en prácticas del lenguaje. Estuvimos hablando acerca de la trama de la historia, acerca de los personajes, del jugo naranjín. Y ahora que es el final del programa, vamos a hablar acerca de cómo termina esta historia. ¿Cómo fue que terminó esta historia, Aurora? Esta historia terminó que... los superminis están felices y se preguntarán qué pasó con la mansión. Bien. Pues no se han dado porque piensan que que uno de los materiales que van a usar para hacer su mansión está es muy difícil de conseguir. Excelente. ¿Te gustó esta historia, Aurora? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta historia? En el capítulo cuando Super Trucho se van a la tele, Capitán Trompeta y Super Trucho, y Super Trucho no tenía el traje puesto, pero Capitán Trompeta sí, entonces se lo puso en el baño de allá y se puso los calzones arriba del traje. Claro, porque estaba apurado. A vos, Dante, sí. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de esta historia? A ver. Y no sé, todo. ¿Todo? ¿Te pareció entretenida esta historia de los super minis? Sí. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, Dante? El Hombre Araña. El Hombre Araña, muy bien. Ana, ¿a vos cuál fue la parte que más te gustó? Cuando... Bien cerquita del micrófono. Cuando se encuentran a la niña llorando. Cuando se encuentran a la niña llorando, a Lili. Sí. Bien. Zoe, ¿a vos qué parte te gustó más? ¿Te gustó la historia? ¿Te resultó entretenida? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Y Matías, acá que me levanta la mano hace un montón, quiero escucharlo. Ah, cuando están creando sus nombres. Ay, cuando piensan sus nombres. Y hablando de pensar sus nombres, vamos a ver cómo son, en realidad vamos a escuchar, cómo son ahora, en este caso, los superhéroes y las superheroínas que inventaron ustedes. Y qué nombres les pusieron. Así que después de escuchar el siguiente track, me va a contar Agostina cuál fue la parte que más le gustó a la historia. Y el resto... me va a hablar acerca del superhéroe que inventó. Soy la dama de la noche. Mis poderes son poderes de la luna, rayos por los ojos. Mi debilidad es el pepino. Yo soy Miraculous. Mis poderes son escalar. Mi debilidad es salvar. Soy Aurila. Mis poderes son puedo volar. Tengo mucha fuerza y tengo mucha inteligencia. Mi debilidad son las tormentas. Me llamo Super Hero. Mis poderes son tiro poderes por las manos, tiro láseres por los ojos. Mi debilidad es el eclipse. Yo soy Super Matías. Mis poderes son volar, lanzar rayos láseres y hacerme invisible. Mi debilidad es el río. Soy Super Mini Zoe. Mi poder de volar. Mi debilidad es tocar las cosas. Los superhéroes y las superheroínas que nos faltaban para terminar de completar esta Liga de la Justicia que es segundo grado. Recibimos un mensaje para Dante, dice así: bravo Dante, el Hombre Araña es tu super compañero, te mando un beso grande, Silvia. ¿Y cómo fue esto de trabajar con superhéroes? ¿Les gustó? ¿Les pareció divertido? A mí me encantó. ¿A vos te encantó? Sí. Y a vos, Agostina, ¿qué fue lo que más te gustó de todo esto? ¿Inventar tu superhéroe? ¿Leer la novela? ¿Qué fue lo que más te gustó? No sé. No no sabes, pero bueno. ¿A vos, Zoe? La novela. La novela. ¿Y a vos, Matías? Crear mi superhéroe. Crear tu superhéroe, que recordanos cómo se llamaba. Super Matías. Super Matías. Y Senio, ¿a vos qué fue lo que más te gustó de este proyecto de trabajar en prácticas del lenguaje en articulación con el taller de radio? Bueno, fue un trabajo muy lindo, acompañado por vos también. Y nada, los chicos se engancharon mucho con la novela de Melina Pogorisky. Les encantó. Y esto nos permitió que ellos elaboraran en su imaginación cada uno el superhéroe que quería ser. Incluso yo también me enganché, porque todos tenemos un niño guardado adentro que no ha quedado. Y mi superhéroe favorita era la Mujer Maravilla. Es la Mujer Maravilla. Bien. Y así que, bueno, me permitió también recordarla, ¿no? Recordarla cuando era niña y la veía por la tele. Buenísimo. Bueno, eso fue un trabajo muy, muy, muy lindo. Gracias por acompañarnos tanto en este proyecto. No, gracias a ustedes, porque la verdad que sin tu compromiso en primera instancia y tu trabajo cotidiano, ¿no? Porque nosotros y nosotras, las talleristas del programa REC, vamos una vez por semana a la escuela. Pero en la escuela, las senios siguen trabajando un montón. Ale seguía leyendo esta novela con los chicos, seguía trabajando en construir el superhéroe y la superheroína de cada uno y cada una de ellas. Así que sin tu compromiso y tu trabajo cotidiano, esto sería imposible. Y vos, que mencionabas recién acerca de esto de recordar quién era tu superhéroe favorito, tenemos acá también cuál es la superheroína que pensaste para vos. Así que vamos a escucharla, ya para ir cerrando este programa, a la superheroína de la Senio Ale. Yo soy Chica Rayo. Mis poderes son volar, hablar con los animales y tener super velocidad. Mi debilidad es ver una cucaracha. Ahí comparto la debilidad de la Senio Ale, que es ver una cucaracha. Ya son las 3 de la tarde, el tiempo pasó volando. Tenemos un montón de otras cosas también para contar, pero lamentablemente este programa llegó a su fin. Quiero que mencionen una vez más sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este cuarto y último bloque. Vamos a arrancar por la izquierda. Otra vez su nombre. Ana. Soy. Matías. Aurora Medina. Agustina. Dante Angiolo. Todos ellos y todas ellas de segundo grado de la Escuela 24, Distrito Séptimo, Virgen Generala, vinieron a hablar acerca de este mega proyecto sobre superhéroes. Y nos vamos a despedir bien arriba con un tema musical también de superhéroes. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Agustina? Spider-Man. Nos vamos de la mano de los Ramones y Spider-Man. Y nos encontramos el jueves que viene para el último programa de este ciclo lectivo 2023 de Hora Libre. Los esperamos.